Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad LGBT para todo nuestro público que nos escucha ya por la 940 AM de Radio Casa de la Cultura y quienes también nos están viendo y escuchando en vivo por la www.radiocce.com. Así que estamos conectados por todos los lados. En esta tarde, pues, un programa muy especial porque esta es la última semana del mes de junio y para la comunidad LGBTI eso representa una de las semanas más importantes, pues el 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo LGBTI en conmemoración de los disturbios sucedidos en Stonewall Inn en el año de 1969, el cual pues se dio porque aún la policía tenía pues varios ataques hacia la comunidad LGBTI porque en aquel entonces todavía era ilegal ser homosexual, solamente en el estado de Illinois no lo era, en el resto del país de Estados Unidos sí lo era. Así que la marcha del orgullo LGBTI intenta conmemorar ese hecho histórico que lo que definió fue que la comunidad LGBTI dijo hasta aquí, basta de maltrato, basta de persecución y aquí estamos para enfrentarnos. Así que además que a raíz de ese evento, pues varias organizaciones se empezaron a conformar. 6 meses después ya habían organizaciones y al año siguiente, en el año de 1970, se da la primera marcha del orgullo LGBTI el 28 de junio. Una marcha pues que tiene un contexto bastante triste porque mucha gente sacrificó su vida en esas redadas, en esos enfrentamientos con la policía. Pero ese acto de valentía hizo que muchos LGBTs pues dijeran ya basta, así que unámonos y luchamos para que no sigan atropellando nuestros derechos. Toda época, toda la década de los 60 para el mundo entero y en especial para Estados Unidos fue una década bastante dura de represión hacia las comunidades LGBTI, inclusive campañas televisivas, mediáticas, dirigidas específicamente para cuidar a la gente de que no fuese gay, y había un desentendimiento total de lo que significaba ser homosexual. Entonces, bueno, pues gracias a este hecho, gracias a las redadas de Stonewall, es que se conmemora año a año la marcha del orgullo LGBT el 28 de junio o sus días alrededor de esta fecha, ¿no? En muchos países ya se han dado anteriores semanas, pues ya algunas marchas LGBT en México, en España, ya se han dado algunas marchas, y el turno de la ciudad de Quito es este sábado primero de julio. Aquí en Quito se llevará a cabo pues la marcha del orgullo LGBT. Así que en conmemoración de esta fecha hoy les tendremos un programa especial porque hablaremos un poquito de cómo consejos para poder ir a la marcha, ¿no? Sobre todo si tal vez tu amigo o amiga que nos escuchas aún no lo saben tus papás, o si lo saben tienes un poco de vergüenza o miedo de ir a la marcha porque tal vez tienes algunos prejuicios o piensas que te va a pasar algo. Entonces vamos a hablar más adelante un poquito de consejos de qué hacer o razones de por qué ir a la marcha pues sin que estés aún fuera del closet. Y también, bueno, como siempre, el bloque de noticias y los eventos de esta semana que están muy, muy interesantes. Así que, bueno, antes de iniciar con nuestro programa, también, pues, quería recordar que uno de los programas televisivos más vistos en todo el mundo es el certamen, es el reality show RuPaul Drag Race. Es una carrera, una competencia de drag queens. Así que esta competencia pues terminó, la última temporada, la novena temporada, terminó el viernes pasado y ya tenemos, o ya todo el mundo conoce a la nueva ganadora de este reality, que es Sasha Velour, una drag queen que ella misma ha dicho que está encantadísima de haber ganado porque espera que a partir de ella el drag queen, el arte drag queen, se transforme, que sea en algo distinto y evolucione el arte drag. Ellas en sí se representa una evolución del drag, así que algo muy minimalista, algo bastante irreverente para quizás para sus demás competidoras, ¿no? Y que junta todas las características que busca este reality, que es carisma, originalidad, talento y por supuesto valentía y coraje. Esos son los cuatro elementos que busca este reality show llamado RuPaul Drag Race. Así que en conmemoración de esto precisamente vamos a escuchar una de sus canciones emblemáticas de esta novena temporada y vamos a escuchar el tema de RuPaul Kitty Girl. Volvemos con más de Punto Diverso. Y volvemos con más de Punto Diverso y estábamos escuchando el tema de RuPaul Kitty Girl y de fondo estábamos escuchando una versión muy muy chévere de Boy George. Recordemos los chicos de Culture Boy, ¿no? Una banda de los 80s que marcaron bastante historia y que revolucionaron mucho también el tema del género, la identidad de género en la música, ¿no? Recordemos que los años 80 fueron bastante reconocidos por eso, ¿no? Por artistas, sobre todo en el género del rock, del pop rock, que pues desafiaron bastante las normas del género, ¿no? Entonces tenemos también ahí a Freddie Mercury, por ahí tenemos bueno, a otros artistas también que han manifestado de esta manera a través de su imagen, ¿no? También un poco eliminando esas barreras del género. Así que, bueno, vamos ahora con el bloque de los eventos y las actividades que tendremos esta semana por el mes del orgullo, que no te lo puedes perder. Este día, miércoles, como sabemos, es el 28 de junio, Día del Orgullo LGBTI. Y para conmemorar esta fecha, se llevará a cabo la obra Maricas Híbridas, que se dará en el teatro del espacio, en el lugar del espacio vacío. Esto es en el edificio ISPADE, en la Ulpiano Páez y Patria. Gracias al concurso Drag Idol Superstar 2017 y al colectivo de danza Z, pues se montará esta obra con la participación de varios artistas, entre ellas las concursantes del Drag Idol, es decir, alrededor de 8 drag queens en escena. Además de eso, también tendremos música en vivo, por supuesto el grupo de danza Z manifestando e interpretando danza contemporánea, entre otros. Esta obra un poco lo que busca es realmente reflexionar frente a esos estereotipos que la sociedad ha impuesto sobre las comunidades LGBT y sobre todo sobre esas identidades distintas, esas identidades híbridas, ¿no? Que es lo que finalmente terminamos siendo todos y todas. Además, un poco para reivindicar la palabra marica, porque de alguna u otra manera la palabra, un poco haciendo de historia, ¿no? De cómo se ha ido utilizando la terminología, pues la primera palabra que califica así como científicamente a nuestras identidades, la palabra homosexual, nace en un contexto del psicoanálisis en el que se miraba o se pensaba que la homosexualidad era básicamente un resultado de un proceso incompleto del desarrollo de la psicología del ser humano. Algo así como un trastorno mental. Entonces, gracias a esto, muchos llevaron a interpretarlo como un trastorno, ¿no? Como una enfermedad, y a crearse algunas inclusive centros de rehabilitación para supuestamente curar la homosexualidad. Así que luego de esto, en los años 60 y 70, justamente en los inicios de todo el activismo LGBT, con la marcha del orgullo LGBT, nace un poco y se hace popular la palabra gay, sí, que un poco intenta reflejar a ese sujeto de derechos, muy activo en la sociedad, participante, contestatario, alegre, por supuesto, que es lo que finalmente significa la palabra gay, pero que hoy por hoy también un poco ha ido tornándose muy clasista esta palabra, porque si eres una persona, pues, hombre que siente atracción por otros hombres, pero eres de clase social media alta, vistes a la moda, etcétera, etcétera, y pues en ese sistema capitalista, pues hasta se podría decir que eres hasta bien reconocido, ¿no? Sí, y bien cabe ahí la palabra, el término gay. Pero ¿qué pasa con los que no van hacia esa actitud? Inclusive, ¿no? Marcando con ciertos estereotipos, como si eres gay, entonces tienes que ser un hombre alto, masculino, con un cuerpo escultural, rubio, ojos azules, y muy fiestero, ¿no? Y que siempre sales a fiestas, etcétera, etcétera, y que tienes muchas citas. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa también con esa visión latinoamericana también de esas identidades sexodiversas, ¿no? Entonces, la palabra que más utilizamos o más se utiliza en nuestra sociedad latinoamericana es la palabra marica. Entonces, finalmente es un tema de reivindicar y tomar esta palabra que tan negativamente ha sido y que a veces tan natural se le sale a la gente o al grupo de tus amigos, ¿no? Y cuando alguien tiene una actitud como un poco de cobarde o que no se arriesga, entonces enseguida le dices marica, o palabras mucho más fuertes que haciendo referencia a lo mismo. Entonces, un poco reivindicar esta palabra del marica, ¿no? Del por qué. Justamente por acá nos había dejado un mensajito Lilith Carlos Ventimilla, quien pues es el encargado de de este certamen, de este concurso y de, por supuesto, parte de esta obra. Y ella nos cuenta, él nos cuenta un poquito a qué hace referencia, ¿no? Y dice: la lucha constante, impugna de poderes que ha generado los cuerpos que reivindican la idea de la marica, la loca, la marimacho y un sinnúmero de expresiones que agravan la fragmentación de la sociedad, quienes permanecen relegadas a través de la exploración e indignación de experiencias propias de la violencia, ¿no? También tenemos muestras de fotografía, justamente fotografía y performance, ¿no? Y a través del movimiento corporal, interpretación, actuación y personificación de seres no convencionales. Eso es además una drag queen. La agrupación propone además de construir la idea binaria de hombre-mujer, masculino-femenino y pensar en las posibilidades de exploración corporal y su extensión. Busca presentar personajes que proveen al espectador nuevas perspectivas, imágenes y criterios sobre las dinámicas de construcción de una sociedad que acepta las diferencias. Así es, así que si tú eres una persona que está en ese camino, en ese proceso de respetar las diferencias, pues te recomendamos esta obra dirigida por Javier Delgado Vallejo. Él es justamente coordinador del colectivo Z. Así que no se lo pueden perder. Recuerden, nos pueden buscar en las redes sociales como Drag Idol Superstar 2017 o Carlos Lilith o Lilith 20.000, y así lo van a encontrar en Facebook para que puedan encontrar y puedan también adquirir las entradas en preventa, ¿sí? Están un poquito más económicas en preventa, ¿sí? Porque en ventanilla tiene un costo un poquito más alto, así que aprovechen y no se pierdan de esta obra Maricas Híbridas del 28 de junio a las 8:30 de la noche en el espacio vacío del colectivo Z, en el Teatro del Espacio Vacío, así se denomina. Está ubicado en la Ulpiano Páez y Patria, en el tercer piso, en el edificio del Hispade, así que no se lo pueden perder. Eso tendremos el día miércoles, y el día jueves la gran carrera de tacones. Así que si tú pues no tienes ningún problema con los roles del género ni los estereotipos, y recuerda, si usar una prenda o un artículo de vestir como son los tacones, muy además representativos de esa imposición hacia las mujeres de tienen que lucir bonitas, altas y hermosas y esbeltas, un poco también es para solidarizarnos con el género femenino, con todas las mujeres que a diario pues muchas veces se ven obligadas, ¿no?, a usar tacones para un poco embellecerse, ¿no? Pero también una muestra de liberación, correr en tacones, así es. No te lo puedes perder este jueves 29 de junio a partir de las 4:30 de la tarde en la Plaza Foch. Ahí se dará a cabo la carrera de tacones y lanzamiento de cartera también, ¿eh? Así que nos tomamos con mucha alegría y nos tomamos con mucha, además con una competencia, ¿no?, de carrera. No se imaginan lo duro que es correr en tacos, ¿eh? Si caminar les parece difícil, correr no se lo pueden imaginar. Pero van a ver ustedes cómo corre la gente en tacos. No se pierde entonces este jueves a las 4:30 de la tarde en la Plaza Foch. Así que, bueno, pues esos son los dos eventos más principales que tendremos. Más adelante les contaremos sobre los detalles ya de la marcha del orgullo LGBT de este sábado 1 de julio. Mientras tanto, vamos a disfrutar de otra canción y vamos ahora con el grupo Kazaki, que es un grupo, una banda de chicos, cantantes y además bailarines, y ellos un poco popularizaron los bailes en tacones. Así es, el grupo Kazaki con su tema Touch Me. Volvemos con más de Punto Diverso. You wanna touch me? You wanna touch me? Volvemos con más de Punto Diverso. Y estábamos disfrutando el tema de Kazaki, Touch Me. Y ahora se viene el bloque de noticias LGBT. Y hoy pues vamos a estar un poquito relajados, ¿verdad? Porque realmente estamos tan ocupados con todo el tema de las marchas del orgullo LGBT, que pues en realidad no hay mucho que contar, ¿verdad? En estos días, noticias afortunadamente no han pasado hechos muy fuertes, ¿no? Y por suerte tampoco, pero tampoco han pasado así como temas muy positivos tampoco, ¿no? Así como que nos aliente a seguir luchando por nuestros derechos. Vamos ahora a hablar un poquito acerca de uno de los íconos, quizás hoy por hoy, de la comunidad LGBT, uno de las vivencias, de ejemplos de vivencias más interesantes de cómo salir del closet y de pues una persona tan famosa y que tiene tanta trayectoria en el mundo de la música, y que en realidad todos pensaron que, o él mismo pensaba que si decía pues a todo el mundo sobre su orientación sexual, pensó que iba a perder popularidad o que la gente iba a dejar de escucharlo, pero todo lo contrario. Y hablamos de Ricky Martin. Ricky Martin sigue haciendo noticias, sigue dando noticias. Recordemos que él tiene dos hijos, ¿no es cierto? Y estos hijos pues están siendo educados por una familia homoparental, es decir, él y su actual comprometido, ¿no? La pareja de Ricky Martin. Y quien dio quien hablar en esta ocasión es justamente Joan Joseph, que es el comprometido de Ricky Martin. Él pues quiso exaltar el dibujo que realizó el artista hongkonés Carrie Kwok, pero gracias a esto recibió fuertes críticas de algunos de sus seguidores en desacuerdo con el mensaje que expone la obra. Y Joan Joseph, el comprometido de matrimonio con el astro puertorriqueño Ricky Martin, generó controversia este fin de semana con la publicación de un dibujo de un sacerdote cuyo rostro y sotana y pecho están cubiertos de semen, tras autocomplacerse. Se trata de una obra del artista hongkonés Carrie Kwok, y que sin dudas le gustó a Joan Joseph, quien lo compartió en su perfil de Instagram con sus más de 200.000 seguidores, generando distintas reacciones. Y pues, aunque algunos explicaron que se trataba de una obra de arte, ¿no? Y eso es lo que pasa. E incluso muchos recordaron que pues en realidad esto es algo que sucede, ¿no? Inclusive en Brasil, me parece que en este año, en el próximo, se estrenará un documental que precisamente recoge en video, ¿no? Como una experiencia y como un experimento social de cuántos sacerdotes, pues, tenían chats y contactos eróticos vía chat con chicos gays, ¿no? Entonces, el documentalista captura justamente estas experiencias, ¿no? De cómo esas otras experiencias del cuerpo también, no vamos a castigar y no vamos tampoco, sería bueno juzgar, ¿no es cierto?, a quienes lo realizan, porque finalmente todos somos seres humanos y, claro, ahora si hicimos un pacto, si hicimos una promesa, ¿no es cierto?, sobre todo de la castidad, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo controversial, ¿no? Lo que llama mucho la atención. Pero, pues, en realidad, y en lo personal, creo que, pues, no es tan zafado de los cabellos, porque todos somos seres humanos y todos sentimos deseos, y obviamente, nuestro cuerpo está también para darnos placer y felicidad. Así que, muchos en cambio, criticaron este dibujo, porque tal vez les recordó esta realidad y que para muchos dicen pueden prestarse a distintas interpretaciones, ¿no? Y pues esto realmente no pudo dejar a un lado que se le criticara fuertemente a Gian, ¿no? Y pues una fan identificada como Fiorella Carla escribió: amo a Ricky, él es un hombre y una persona respetuosa porque es así. Para ser respetado hay que respetar. Realmente desagradable tu publicación. Eso le ponen al al comprometido Ricky Martin. Otra persona le dice: asqueroso, falta de respeto, denigrante, te lo hubieras guardado para ti mismo o se lo hubieras texteado a Ricky en privado, le sugirió. Por otro lado, otro de sus seguidores aclaró que era Jan Joseph quien publicaba la obra, no Ricky, que dice pues no es su casa la que está llena de otras cosas. Sabemos que los niños están expuestos a todo, pero no creo que Valentino y Mateo estén frente a esto que hace la pareja de su papá. Ricky Martin, además, por su parte, no ha emitido reacciones ni comentarios sobre la publicación de su prometido. El artista ha utilizado su Instagram para presumir su relación con sus gemelos y también para anticipar que pronto retoma sus presentaciones en Las Vegas, Nevada. Así que Ricky Martin, en realidad, no ha dado respuesta, ¿no?, frente a los ataques de los seguidores de Jovan Joseph en Instagram luego de haber publicado esta obra homoerótica, ¿no?, del artista gráfico hongkonés Kari Kwak, ¿no? Ese es el nombre del artista hongkonés. Bueno, artes, desde Tom of Finland tenemos artistas ilustradores que han tomado eso, ¿no?, a ese cuerpo masculino y expresado el erotismo a través del dibujo, ¿no? Entonces, bueno, realmente yo pienso que simplemente estaba compartiendo arte y yo creo que eso era su intención y lo que creo que a muchos les hace falta también, observar y ver al arte mucho más allá quizás de lo que meramente se expresa, ¿no?, de lo que connota, sino también qué significa más allá, ¿no es cierto?, qué nos está queriendo decir más allá. Por otro lado, tenemos a la noticia que nos llega igual gracias al blog de Soy Homosensual. Y nos llega la noticia de que la campaña Igual que Tú da más con las personas transgénero. Imagina más. Este es el nombre de la campaña y esta campaña no ha parado de lanzar algunos artes gráficos para concienciarnos de diferencias causas, ¿no? Ahora en pleno Orgullo 2017 le toca el turno al colectivo trans y la campaña lleva por el título hashtag igual que tú y va un poco a concientizarnos de la discriminación de las personas trans en el día a día. La campaña se presentó el pasado jueves 22 en el madrileño Barna Banarama, bar de ambiente en el corazón de uno de los barrios más populares LGBT, Chueca. Imagina más también ha conseguido que tres voces trans cuenten su historia. Peppermint, que justamente es ahora una de las más famosas por haber llegado al segundo puesto justamente en el reality RuPaul Drag Race. Natalia Menéndez y Carla Antonelli, pues son las protagonistas de ese emotivo video en el que pues dan el mensaje de igual que tú, un mensaje sobre la población trans. Durante el programa de y la transmisión de RuPaul's Drag Race han pues hablado mucho sobre la temática de Peppermint, que además de ser drag queen también es transgénero, ¿no? Por otro lado, Natalia Menéndez habla de cómo ser una mujer trans le ha impedido formar parte de bandas mariachis. Su carrera profesional se veía frenada constantemente por ser la mujer que quería ser, hasta que decidió montar su propia banda Arcoiris de Los Ángeles, la primera banda LGBTI de mariachis, imagínense. La carrera, por otro lado, también la carrera de Carla Antonilli en España es pues bastante conocida para su país, ¿no? La socialista ha sido una abanderada de la comunidad LGBT, una mujer incansable que ha luchado desde la política por los derechos de las personas trans. Entonces, estas tres mujeres trans hablan en el video de cómo no piensan esconder quiénes son, porque ellas son igual que tú, igual que todos nosotros. Por eso nos animan a usar el hashtag igual que tú en esta campaña que quiere sensibilizarnos con el colectivo trans, que es parte también pues de nuestra comunidad. Además de la importancia de hablar de los hombres y de las mujeres trans, porque de lo que no se habla no existe, básicamente, ¿no? Nosotros pues nos unimos también a esta campaña y aplaudimos por supuesto a las mujeres trans por su valentía y transmitir este mensaje positivo que inclusive dentro de nuestra comunidad LGBTI hace mucha falta también. Hay mucha transfobia dentro de la comunidad LGBTI también. Aunque parezca raro, pero así es, así es. No es de sorprenderse además si vivimos en una sociedad homofóbica, transfóbica, ¿no? Que día a día nos lo recuerda. Pero ahí está la importancia de nuestra participación y de seguir al pie del cañón, por supuesto, luchando para que estos actos terminen. Vamos a hacer una pequeña pausa, terminamos con nuestro bloque de noticias y vamos pues un poco a los comerciales y ya volvemos con más de Punto Diverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rock se toma la Casa de la Cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con más de Punto Diverso y bueno, ahora vamos con una información muy interesante porque vamos a hablar un poquito de por qué razones hay que ir a la marcha del orgullo LGBT. Así es, recuerden que todos pueden ir a la marcha, no hace falta que seas GLBT para apoyar los derechos de las diversidades exogenéricas, pues seguramente tendrás algún amigo, alguna amiga, algún familiar, algún conocido, o simplemente por conciencia social y política, pues también apoyar a la reivindicación de los derechos de una de las poblaciones que históricamente pues ha sido discriminada, ¿no? Durante varios siglos y miles de años quizá. Así que parte de esto, de estas actividades de liberación y de protesta frente a todas las injusticias que se pueden llegar a cometer en nombre de la homofobia, pues vamos a hablar un poquito de por qué razones debes ir a la marcha del orgullo, y más aún si es que tus padres no están de acuerdo o si tus padres no lo saben, no saben que eres gay, no saben que eres lesbiana o bisexual o transgénero, ¿no? Así que pues del hecho de que por un lado ya esté rondando en tu cabeza la idea de que quieres ir a la marcha, por algo debe ser. Eso significa además que tienes ganas de ir, pero que quizás por tus padres, por lo que tienes miedo a que lo que piensan tus padres, crees que es incorrecto, inclusive ser de la comunidad LGBT. Y crees que estás haciendo algo malo al asistir a la marcha, pero en realidad no hay nada malo si es que tú tienes ganas de hacerlo. Si quieres hacer algo, hazlo, porque ir a marchar es lo correcto para ti y tú eres lo que más importa en realidad. Así, en realidad no deberíamos un poco dejar de vivir también un poco en base a lo que quieren o lo que esperan la demás gente de que está a nuestro alrededor. Y hay que llegar a tener un equilibrio, ¿no? Entre lo que nosotros realmente queremos y lo que la otra gente espera o quiere para nosotros. Pero si ponemos en una balanza, sí creo que para empezar deberíamos un poco darle más peso a lo que nosotros queremos, ¿sí? Hay maneras de hacerlo. Además, si vas a la marcha también estarás demostrando que estás a favor de temas como la lucha por la igualdad, lucha por el matrimonio civil igualitario y otros derechos por los que actualmente estamos luchando como comunidad. No olvidemos también que hay pues algunos grupos que están en contra, pero hay que saber cómo enfrentar también a estos grupos. Pero que afortunadamente, o al menos desde mi experiencia, que ya llevo asistiendo a la Marcha del Orgullo desde el año 2011, manifestaciones homofóbicas o algo por el estilo no existen, en realidad no se han dado. Y si una vez se dio, me parece que fue en el año 2012 en la Plaza Foch, enseguida fue recriminado y la policía actuó inmediatamente. El respaldo de la policía es muy importante también, ¿no? Y eso solamente por si acaso, porque en realidad no ha hecho falta en los últimos años que la policía acompañe, en el sentido de que no se han dado acciones violentas contra la comunidad LGBTI. Así que el primer punto y la primera razón por la cual debes ir a la marcha es que vas a divertirte. Por ejemplo, pues ya, como les comentaba, yo he ido a varias ya marchas del orgullo LGBT aquí en la ciudad de Quito y la gente en realidad va con la mejor vibra y con las ganas y con las mejores ganas de pasar un buen rato marchando por la igualdad y la equidad. Además, pues es muy interesante y muy bonito ver a tanta gente, pero sobre todo que se siente muy bien y muy a gusto caminando por las calles, ¿no? Y gritando los lemas representativos del comunidad LGBTI, también saltando, gritando, bailando, bueno, manifestando también la alegría, que es nuestra forma de rebelión también, de rebelarnos frente al sistema. Además, después de eso hay fiesta, hay un festival artístico, hay una tarima, música, DJs en vivo, habrán compañías de ballet, teatro drag también, una muestra y un musical drag también que tendremos este año en la tarima del Orgullo LGBT 2017. Y pues vivirás un ambiente bastante festivo y con muy buena onda. Pero después también hay muchas fiestas y en muchas discotecas hay lugares y maneras de celebrarlo. Muchos ya lo toman como una costumbre, se podría decir, ¿no? Ya hoy por hoy ya es una costumbre. Luego de la marcha te vas de farra y te vas hasta el otro día, porque el orgullo de ser diferente hay que celebrarlo. Inclusive para quienes estén solteritos, pues hasta puedes encontrar tu media naranja, ¿no? Y de hecho muchos amigos me han comentado, me han dicho, bueno, es que yo no quiero ir al orgullo solito, sí quiero ir, pero no quiero ir solo. Bueno, en la página de Facebook de la mesa LGBTI, inclusive hay estamos intentando agruparnos todas las personas que no tenemos con quién ir, pero queremos ir a la marcha. Y para no sentirnos muy solos, pues formaremos un grupo para ir al orgullo. Y además, simplemente acóplate o júntate en cualquier comparsa, en cualquier grupo de todos los manifestantes que estaremos en la marcha, y sé parte de ello, ¿no? Y déjate contagiar de esa energía que tendremos en la marcha del orgullo. Además, también es importante que toda la reivindicación de derechos que se vive en la marcha del orgullo LGBT, y además para que tú experimentes y te des cuenta de lo que realmente es una marcha del orgullo. Muchos tal vez inclusive tienen prejuicios, ¿no? De que, ay, es que solo es fiesta, ay, es que solamente van chicas trans y chicos con cuerpos desnudos y chicas ahí con trajes carnavalescos, como todo un circo, una feria, no sé qué. Pues hay muchos prejuicios, y sí, también somos eso, y los seres humanos también somos eso, también somos esas expresiones de esos cuerpos revelados, ¿no? Con la desnudez, con plumas, con maquillaje, con escarcha, ¿no? También somos eso, también somos parte de esta diversidad. Pero así también personas como tú, como yo, del diario vivir, que salimos de la universidad o salimos de nuestros cursos de inglés, no sé, y salimos a marchar, ¿no? Y nos encontramos en la tarde en la marcha, ¿no? Y así salimos muchos chicos y muchas parejas también muy valientes, tomadas de la mano durante toda la marcha, besándose, como el derecho que tiene cualquier persona de besarse en el espacio público, no hay nada que lo impida tampoco. Así que toda esa diversidad, además, que vas a encontrar, y la energía de lucha que vas a encontrar, y te vas a dar cuenta realmente ahí y realmente a sensibilizarte de la necesidad que implica seguir trabajando por lo que buscamos, por lo que necesitamos como sociedad, como colectivos LGBT. Así que estos son un poco los beneficios que te traerá ir a la marcha del orgullo LGBT. Vamos ahora a hacer otra pausa musical y vamos con algo ecuatoriano, y vamos con algo bastante relajante en esta tarde. Vamos con algo de Mateo Kingman y su tema Lluvia. Volvemos con más de Punto Diverso. Caminando por la calle del pueblo cura, qué nivel de calentura, sudando el corazón. Qué locura, ardiendo el sol bravura, y una bandada de loras en las alturas. Y es que la raza ya no aguanta más la tortura, ¿cuánto durará? Estamos todos púrpura. Y hasta el pueblo se satura, la selva se sulfura. Vamos pa' rezar que la lluvia no se apura. Yo voy a cantar pa' que llores con dulzura. Yo voy a cantar pa' que bailes con soltura. Yo voy a cantar la tormenta ya madura. Todos a las calles, los trenos ya murmuran. Los trenos ya murmuran. Eres lluvia, eres como el agua. Como el agua clara por la cordillera, tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor, no. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera, tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. A Aguacero que revienta la Amazonía, gris sin pena, tú me hiciste alguna brujería, ya lo ves, ves, crees. Sabes lo que es, sabes cuánto yo daría por sentir calidez tan fría como el agua de la sierra, tan impenetrable como el centro de la tierra. Es como es, tú me sabes comprender, detener cuando pierdo la lucidez. Es como voces de loce, puro H2O sin envase, puta brillante como estrella fugace. Hay que andar rezando a todos los santos pa' que baje, Santo Severino no se enoje, vamos a hacer las paces, mande ya esa lluvia pa' que no mueran los árboles. Necesito esa tormenta para relajarme, para relajarme, para relajarme. Necesito esa tormenta para relajarme. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua, carajo, la cordillera va bajando, mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua, carajo, la cordillera. Cordillera, por la cordillera de la selva. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara. Por la cordillera, tú vas bajando, mi amor, tú me vas quitando el calor. Me vas quitando, tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando. El calor. Bueno, vamos con más de Punto Diverso. Y bueno, como les comentábamos en estos días, pues estamos con todos los, la última semana del Orgullo LGBT en nuestra ciudad. Y este sábado, 1 de julio, la Marcha del Orgullo LGBTI en la ciudad de Quito y Guayaquil. También me parece que van a ser los dos días en la misma... las dos ciudades en el mismo día. Otras semanas, anteriores semanas, también ya se dieron algunas manifestaciones, algunas marchas LGBT. Este fin de semana pasado se dio en Cuenca. Recordemos que Cuenca es quizás las ciudades más importantes del activismo LGBT, porque es de ahí donde nace la lucha por la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. En otras ciudades de nuestro país también, Santo Domingo, también ya se han dado algunas manifestaciones del Orgullo LGBT. Esperamos este fin de semana pues que se den algunas, y luego en julio también seguirán las conmemoraciones y las marchas por las diversidades sexogenéricas. Muchos se denominan así, no tanto Orgullo LGBT, sino Marcha por las Diversidades Sexogenéricas. Bueno, todos necesitamos también un poco adueñarnos, de apropiarnos de estas luchas y también denominarlas como nosotros mejor nos parezca. Y ahora vamos a precisamente hablar un poquito de cómo ahora qué actitud tener si ya vas a la marcha LGBT. ¿Qué actitud debes tener? Al menos un poco algunas cuestiones un poco necesarias, ¿no? Y que te pueden ayudar mucho a que vayas y te vaya muy bien en la marcha del orgullo. Recordemos que pues en algunos casos pueden haber provocaciones, no significa que no existan, ¿no? Pero si llegara a dar, no debemos caer en las provocaciones. Recordemos que la intención de esas provocaciones es básicamente provocar violencia, ¿no? Así que muchas veces ignorar es la mejor estrategia, especialmente cuando alguien está intentando provocarte. También un poco responder con alegría, como siempre, y también responder invitando a la gente a que se una, más bien a que deje su cara larga y se una a la marcha para que se contagie de la alegría y de la buena energía positiva que tenemos en esta marcha. De preferencia también te recomendamos que asistas con algún amigo o amiga. En la Marcha del Orgullo también tiende a haber muchísima gente y siempre es bueno ir en un grupo o al menos con un amigo. Es probable que también en el camino se hagan algunas amistades y bueno, es mucho mejor si vas con tu grupo de amigos, ¿no? Por supuesto, es mucho mejor. También hay que tener mucho cuidado porque a veces la gente bebe un poquito, a pesar de que al ser un evento público está prohibido el alcohol aquí en nuestra ciudad de Quito, pero por ahí siempre hay alguien pues que lleva su botellita en la mochila, etcétera, etcétera. Pero así que recuerda no excederte con el alcohol también, inclusive después de la marcha, si ya vas de fiesta, procura no hacerlo porque también las discotecas son repletas, todos los lugares LGBT son repletos ese día, así que a cuidarse mucho también, ¿no? Y recomendaciones, de pronto también busquen otras alternativas, porque si vas a la discoteca de siempre, si vas a la discoteca más popular, quizás hasta no tengas ni dónde poner un pie, así. Así yo al menos es lo que me han contado pues por ahí. Sé consciente y también pues mantén un estado adecuado para que puedas disfrutar de la marcha sin contratiempos y sin pisar a los demás o actuar de forma imprudente. Y por supuesto, respetar a los demás. No es noticia que también existen, como les mencionábamos, conflictos entre miembros de la comunidad LGBT, entre gays y lesbianas o gays y transgénero, o con la comunidad bisexual, o con la comunidad heterosexual inclusive, ¿no? Que también asiste a la marcha. Así que, ya que todos vamos a celebrar lo mismo, este sábado 1 de julio, pues debe ser el momento perfecto para dejar atrás los resentimientos y hacer las paces con los demás. Hay una gran diversidad dentro de la comunidad y en lugar de atacarnos entre nosotros, pues debemos unirnos y pasar un buen momento juntos. Eso es un poco el mensaje también que intenta promover la Marcha del Orgullo LGBT, juntarnos, luchar y marchar también por nuestras compañeras lesbianas, por nuestras compañeras transgénero, por nuestros compañeros y compañeras bisexuales, y viceversa, ¿no? Porque también los familiares de las personas LGBT marchan con nosotros, también marchan con nosotros los animalistas, las feministas, por supuesto, las mujeres, los y las feministas, varios colectivos, inclusive de otras provincias, también nos visitan en la ciudad de Quito y vienen acá simplemente para apoyar y también ser parte de esta lucha del orgullo LGBT. Así que no te lo puedes perder. Este sábado 1 de julio la ruta iniciará en el Banco Central del Ecuador, en la placita Simón Bolívar. Esto es en la parte sur del Parque La Alameda, a las 3 de la tarde. Y irá por toda la Guayaquil hasta el Parque Cumandá. Ahí terminará la marcha. Es un poquito larga el tramo, ¿eh? Pero así que recordamos también que vayas con zapatos cómodos para que puedas aguantar toda la marcha. Pero obviamente si vas disfrutando, créeme que el tiempo pasa y hasta te falta calle para marchar. Pero en la tarima, en el Parque Cumandá, ahí se dará a partir de las 6 de la tarde el Festival Artístico del Orgullo LGBTI 2017, donde, como les comentaba, habrán varios artistas, bandas invitadas, colectivos de danza, de teatro, la final del Drag Idol que se vivirá en la tarima también, con un musical drag queen, así que no se lo pueden perder. Y antes de cerrar con nuestro programa, por supuesto, déjenme nuevamente nombrar el concurso que Radio CCE está impulsando. Así que, pues, si quieres ganarte una guitarra evaluada en $2,200 hecha por las propias manos de Giraldo, pues participa de este concurso. ¿Qué debes hacer? En primer lugar, debes grabar un video interpretando tu canción inédita. Así es, tu canción inédita. Luego, súbelo el video a YouTube. Luego debes compartirlo en Facebook con el hashtag Dilo con Música y hashtag Quiero Guitarra Giraldo. Y etiquétanos como @radioCCE. CCE, recuerden, con mayúsculas. Y 4, pues darle like a la página de fanpage de Radio CCE. Así nos encuentran en Facebook, Radio CCE. Para más información, pueden ingresar a la página, al fanpage, y allí buscar el enlace para donde explican todos los pasos que debes seguir para ingresar a este concurso. Este concurso está válido, arrancó desde el 21 de junio y será válido hasta el 15 de julio. Así que tienes todavía un par de semanas para que puedas grabar tu video con tu canción inédita, subirlo a YouTube, compartirlo en Facebook con el hashtag Dilo con Música y hashtag Quiero Guitarra Giraldo. Y etiquetar a la Radio Casa de la Cultura, @radioCC. Así nos puedes etiquetar. Así que, pues les invitamos a todos esos músicos que quisieran ganarse una guitarra hecha por las propias manos de Giraldo. Así que, evaluada, como les decíamos, en $2,200. Así que no se lo pueden perder. En las redes sociales. Y bueno, ya para un poco ir despidiendo, no sé si tenemos un espacito para canción o ya nos despedimos. Bueno, entonces la canción la dejamos para el próximo lunes. Y bueno, que tengan una bonita semana y recuerden miércoles ir al teatro, al espacio de la del colectivo Z, el espacio vacío, el miércoles 28 de junio a las 8:30 de la noche, el jueves a las 4 de la tarde en la Plaza Foch, la carrera de tacones, y el sábado 1 de julio a las 3 de la tarde, la marcha del orgullo LGBT. Y no se lo pierdan, por favor. Mi nombre es Javier Pascual y fue un gusto haber estado con ustedes. Un saludo para Daniel Méndez, que nos está escuchando también, y a todos nuestros amigos de Facebook de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Un abrazo, un beso para todos y que pasen una linda semana. Chao, chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes...